que quiero es acción. Tu forma de bailar me causa sensación. Al verte modelar, siente la gran pasión. Y ven y acércate en la cama y yo. Bailando, dale chica, muévete, quiero ver modelando. Me impresiona todo lo que tienes demostrando. Y en la disco peleando, como danza, como suda y se alborota. Y vente conmigo para ver quién azota. Me baja la nota cuando me bailas de frente. Cuando se suelta de repente, mueve ya tu cuerpo, nena, óyeme morena. Eso es lo que quieres, olvidar todas las penas. Como se motiva con talento y fundamento. Y no quiero lamento. Tu forma de bailar me causa sensación.